Bien, pues hemos regresado, estamos nuevamente aquí con todos ustedes a través de Radio San Miguel y tenemos más llamadas, más historias que compartir. La primera línea tenemos a alguien y se nos cortó, ¿verdad? A ver si nos vuelven a marcar de por aquí de cerca del Chorro nos llamaban y parece ser que se nos cortó la llamada, pero bueno, tenemos otra llamada que parece ser que nos van a hablar por ahí de algunos duendes, ¿verdad? Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. Buenas noches, nada más un favor, si le puedes bajar un poquitito a tu radio para que no se vicie por acá. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿de dónde nos hablas? ¿Mande? ¿De dónde nos hablas, Cristian? De Santas Marías. De Santas Marías. ¿Y qué nos vas a platicar? ¿Mande? ¿Cuál es la historia que nos vas a contar? No, pues aquí hay unos duendes que salen aquí en mi rancho. Ajá. ¿En Santas Marías? Sí. ¿Y los han visto? ¿Dónde los han visto? Platícanos. Vamos, en otro rancho que se llama Puerto de Nieto, ahí en la noche, cuando venimos ahí, es cuando sale. Ajá. ¿Y cómo los han visto? ¿Cómo son? Cristian. Están, sí, chaparritos. Ajá. Y así están como barbones, así. No, pues sí. Y están así bien verdes. Y me ha tocado verlos que están bien virochos. ¿Están qué? Bien virochos. Bueno, no entendí bien qué. Bien, tienen los ojos blancos. Ajá. Incluso ahorita voy caminando por aquí y empiezo a sentir una vibra. Sí, ¿y ustedes dónde están ahorita? En Puerto de Nieto. En Puerto de Nieto, que es donde los han visto. En el camino, hay muchos árboles. En el camino, Puerto de Nieto. Muy bien. Bueno, pues gracias por llamarnos y decirle a la gente que pase por ahí por Puerto de Nieto, bueno, pues que esté muy, muy al pendiente cuando pase por ahí. Ya nos describieron cómo ven ellos a estos seres verdes, ojos blancos, muy chaparritos, que bueno, pues al parecer, según nos comentan, bueno, pues son duendes que ven por ahí en Puerto de Nieto y Santas Marías. ¿Y tenemos otra llamada más? Claro que sí, tenemos otra llamada por el 20009, vamos a ver quién nos habla. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Gustavo. Gustavo, ¿de dónde nos llamas, Gustavo? De acá, de la iglesia Ramírez. A ver, cuéntanos tu historia. Pues mire, una vez veníamos acá, mi amigo Fernando y yo veníamos de allá del antro, de allá del centro. Sí. Y pues salimos ya de ahí del antro, ya medio entradillos, ¿no? Y pues ya eran como las 3:30, 4 de la mañana ya. Sí. Y pues nos decidimos subir ahí por el atascadero y pues ya ves que ahí están los cocinitos y todo eso. Sí. Ajá. Y pues ya nosotros ahí veníamos subiendo sobre el atascadero y nada más íbamos sintiendo así como escalofríos y, o sea, sentía que ahora sí que bien frío ahí. Y y pues sentíamos que nada más nos iban siguiendo y se movía bien harto los árboles y pues ni aire tía. Ajá. Y pues ya nosotros ni sabíamos ni qué hacer, porque íbamos ahí ya, digo que íbamos medio centradillos y ya hasta los pedos se nos quitó ahí, creo. Ajá. Y pues ya nosotros seguimos subiendo. Y pues ya nosotros seguimos acá nuestra plática. Y ya cuando íbamos más para arriba, ya casi saliendo a lo que es la carretera. Ajá. Decidimos meternos hacia el cerro para ganar acá hacia los campos. Sí. Y pues ya seguimos caminando y ya nada más de repente vimos así como sombras que iban así pasando enfrente de nosotros. Y pues no, pues yo y mi amigo ya nomás nos quedamos ahí. Se nos cortó la llamada. A ver si nos vuelven a marcar de ahí de el Ignacio Ramírez, nos decían. Claro que sí. Creo que se quedó otra llamada en la siguiente línea. Vamos a ver ahorita si la otra se reconecta. Sí. Gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Daniela Granados. Daniela Granados. ¿Dónde nos vamos, Daniela? De Potranca, por la calle Guadiana. Ajá. A ver, cuéntanos, Daniela. Bueno, la historia que voy a contar pasó hace mucho tiempo. Ajá. Hace como 10 años. Esto fue en la escuela Hermanos Aldama. Ajá. Hace mucho tiempo. Estaba muy chica. Sí. Pero esto pasó cuando estaba más o menos en como el segundo de primaria, segundo grado. Lo que pasa es que, bueno, ese día fue un día muy raro. No sé, un tiempo estuvo mucho de moda de jugar como a Melissa y así, a muchas cosas con palitos y, ajá, y así. Entonces, pues ese día al parecer toda la escuela como que se puso de acuerdo para jugar pues diferentes tipos referentes con espíritus. Ajá. Entonces en mi salón estábamos jugando a Melissa. Pero en otro salón, al parecer empezaron a jugar como una pequeña ouija. Ajá. Que hicieron entre palitos, dados y cosas así, similares. Sí. Pero yo ve que pues la hermana Salama es como que antes era un hospital y pues después pasó, bueno, que antes era como mitad panteón y hospital. Sí, sí, tiene historia. Entonces para esto, estos pues niños empezaron a jugar al parecer en un salón que donde antes era donde checaban a los cuerpos o los abrían para checarlos y los dejaban, bueno, antes era eso, eso fue lo que me contaron. Ajá. Empezaron pues a jugar y todo, pero pues empezó normal y pues estaban como riendo, se dicen que solo era broma y así. Ajá. Pero después de esto, al parecer pues los maestros no estaban, de hecho creo que era una junta en toda la escuela, entonces pues quedamos un buen rato pues todos los, así, los alumnos solos, sin nadie, entonces todos los maestros estaban en una junta. Ajá. Y después de esto, al parecer, pues sonó, creo que el timbre, y se quedaron solo los niños que estaban jugando, pues ahí, se quedaron solos en el salón. Y pues ya todo, dicen que empezó bien el juego y estaban así, pero que de repente, pues ya entró el juego y todo, alguien soltó los palitos, como con los que estaban, supuestamente tenían a allá el muerto y que no sé cuánto. Ajá. Para esto, cuando lo soltaron, empezaron a suceder muchas cosas raras en el salón. Primero se escuchó la radio como si estuvieran muchas voces, ruidos muy extraños. Después se escuchaba así mucho, mucho, pero pues supuestamente lo apagaron, pero se seguía escuchando. Y se seguía escuchando y así un buen de voces y todo. Y, pero no, o sea, después lo desenchufaron y seguían escuchándose las voces. Y como zumbidos, como si alguien intentara hablar, pero así muy feo. Lo desenchufaron y seguía como poquito y así. Después, uno de los niños empezó a sangrar muchísimo de la nariz. Así tuvo pues una hemorragia muchísimo, empezó a sangrar muchísimo de la nariz. Y para esto, el niño que había soltado los palitos estaba inmóvil, no tenía como, estaba paralizado. Uh-huh. No lo veía normal los niños. Estaba como si algo estuviera, no sé, como si estuviera viendo a alguien y tuviera mostrado un miedo en sus ojos, pero no hacía nada. Estaba quieto. Pues al parecer los niños empezaron a tener miedo porque pues uno estaba sangrando muchísimo de la nariz y el rabio y así como que sentía una presencia muy feo y el niño, el que soltó los palitos, no, sus ojos estaban como perdidos. Uh-huh. Al parecer no, pues no encontraban como algún motivo de por qué él estuviera así, y empezaron a gritarle, a moverlo, a que reaccionara y todo, y él no hacía nada, estaba paralizado completamente. Ajá. Él estaba quieto, no hacía nada, y entonces al parecer los niños como que sacaron al otro niño para que pues se limpiara y todo, porque no dejaba de sangrar. Pero ese niño no estaba paralizado completamente, y lo único que dicen que fue que agarró un como gis y empezó a dibujar un como círculo enorme. Ajá. Y que como que de ahí mostraba una como sombra que estaba como saliendo de ese círculo. Ajá. Y solo así empezaban, y le gritaban y le hablaban y le decían: oye, reacciona, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Oye, no sé qué, y así un buen de cosas. Y él seguía pues dibujando y haciendo ese círculo y dibujando como una sombra en adentro de ese círculo. Ajá. Pues al parecer ya después de eso pues entraron los chicos normales y todo, pero este chavo seguía igual. Y lo único que decían es que seguía igual, no reaccionaba, no hablaba con nadie, y es completamente así como oído. Ajá. Lo único que hacía es círculos, y obviamente salía como una persona, y hacía como garabatos o letras o algo así, pero no se le entendía nada, y o sea, estaba completamente pues haciendo dibujos que no tenían sentido, ni letras que pues tampoco tenían sentido. Pues así estuvo supuestamente por un rato dentro de lo que salió de la escuela. Pero para esto, pues este chavo es un familiar mío. Ajá. Con eso que antes pues pasaban pues obviamente nuestros papás por nosotros y así. Sí. Pues mi mamá y mi abuelita pasó por nosotros, y pues ya nosotros salimos y todo, y normal. Pero él no salía, y dio la 1, dieron las 2, y no salía hasta como pegado como a las 3. Me metí para ver qué había pasado, porque de repente él se quedaba haciendo trabajos o así. Ajá. Y me metí, y lo único que vi fue que afuera de su salón él estaba completamente paralizado, no hacía nada, y muchos compañeros estaban alrededor de él viéndolo con miedo, o sea, no sabían qué hacer. Él estaba como completamente paralizado, y dijeron que pues habían tardado en sacarlo y que no sabían qué tenía y así. Ajá. Entonces pues tardamos muchísimo en sacarlo, y muy apenas reaccionaba, no hacía nada, estaba como de, no hablaba con nadie, no, o sea, estaba como, pues realmente estaba ido. Pero empezamos pues a caminar y así un poco, pero como que dijeron que habían batallado muchísimo, y realmente pues nosotros también batallamos para sacarlo de la escuela. Sí. No estaba bien, y también lo notamos cuando pues lo vieron mi mamá y mi abuelita, porque tenía ojos pues así como de miedo. Sí. Y pues lo único que mi abuelita empezó a decirle: ¿Estás bien? Y sangolotearlo todo y decirle: ¿por qué estás así, hijo? ¿Qué tienes? Contéstame, dime algo. Lo único que fue es que alzó su brazo y la aventó, como si, no sé, tuviera una fuerza, no era normal. Que no era natural, sí. Sí, lo único que hizo fue levantar su brazo y aventarla. Y todos se quedaron como de: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y no, y mi abuelita estaba muy preocupada. Y pues lo primero que hicimos fue ir a la iglesia que está allí al lado, la de San Juan de Dios. Sí. Pero no había nadie. Tocamos y no contestaba a nadie, y así. Y él solamente seguía como caminando, pero ni nos hacía caso ni nada. Entonces, pues no sabíamos qué hacer, y pues pensábamos que pues obviamente se le había metido muerto o algo, porque eso no era normal, de que él estuviera pues reaccionando así, o que más que nada pues estuviera así. Hasta ese momento yo no había escuchado nada. Ajá. Solo que pues al parecer había jugado algo y que pues de ahí empezó a todo suceder. Entonces pues empezamos, fuimos primero a las monjas, no había nadie igual, y pues tocamos en las dos que están ahí en las monjas y no había nadie, pero para esto cada vez que llegábamos a la iglesia como que empezaba a reaccionar. Ajá. Hasta que llegamos pues a la de San Miguel Arcángel. Sí. Y allí nos pasaron a un, como un cuartito, que está como atrás. Ajá. Y allí fue cuando escuché todo lo que había pasado en ese salón. Y lo único, la reacción de él fue de, ¿qué pasó? ¿En serio hice eso? ¿Por qué estoy aquí? No sabía ni por qué estaba allí. Él solamente mencionaba que sentía mucho miedo, pero que no se acordaba de nada, de lo que había pasado en ese salón. ¿Recordaba que había estado jugando él? Al parecer sí. Lo único que, pues, creo que recordaba eso, y ya de ahí nada. O sea, perdió todo, toda la noción del tiempo. Digamos que estuvo durante bastante tiempo como si estuviera poseído. Pues podría decirse, porque no reaccionaba, y lo que, como comentaban, como estaban sus compañeros, no era normal. Así es. Y después de esto, ¿qué sucedió? ¿Hubo algo más en la escuela? ¿Qué pasó con tu familiar? Pues al parecer después de eso, pues me metieron en el cuartito, escuché todo lo que había pasado en el salón y de ahí hice la historia más o menos. Ajá. ¿Él mismo lo contó? No, la supe por sus compañeros. Porque, ajá, sus compañeros estuvieron en todo momento con él. O sea, los que se quedaron ahí en el, alrededor de él, de los que lo sacaron del salón. Ajá. Se quedaron ahí con él y nos acompañaron a todo para buscar a alguien que pues nos diera alguna explicación o así. Ajá. Porque pues ellos también estuvieron ahí presentes y decía que él estaba así, que no estaba bien. ¿Y esto se le pasó hasta que llegaron a la parroquia? Ya cuando nos metieron al cuarto y pues él reaccionó así como si no... ¿Reaccionó ahí? Sí, así como de qué pasó, por qué estamos aquí. Ajá. Pero así como que también algo ido, como que pues qué pasó, por qué estamos aquí. Y estaba muy nervioso y tembloroso. ¿Y nunca explicó alguna sensación él, pues después de además eso, el miedo que él sentía? Después de eso él ya no fue normal. O sea, explicaba que veía a veces algunas cosas en la escuela. Ajá. Que sentía a veces cosas. Y cuando conté esa historia, cuando pues igual y estábamos como contando historias de terror en el salón. Ajá. En sexto, la maestra que nos daba en ese entonces clases a nosotros, sí, dijo que llegó esa libreta a sus manos, la libreta en donde estaba él haciendo los círculos y dibujando una persona que salía de allí. Ajá. Que llegó esa libreta a sus manos, pero después de un tiempo ella la tiró. ¿Ella la tiró? Sí, ella tiró esa libreta. Okay. Híjole, pues la verdad es que es muy muy interesante y bueno, pues inexplicable, y muchas veces hemos escuchado hablar de este tipo de situaciones también, ¿no? De jugar este tipo de cosas que por lo regular o por la mayoría de las historias que hemos escuchado no terminan nada bien, como fue el caso de este... bueno, en ese entonces niño que es era tu familiar, ¿no? O es tu familiar, perdón. Sí. Pues mucho cuidado, ¿no? Con eso es ahora sí que jugar con lo desconocido, y es complicado, y es de cuidado eso. ¿Verdad? Más que nada como consejo, como tomamos esta llamada como eso, ¿no? Para todos aquellos que piensen hacer este tipo de cosas, bueno, pues hay que saber manejarlo. O sea, muchos se arriesgan a hacerlo, a jugar a lo desconocido, y no sabemos qué puede pasar, qué resultados puede tener, ¿no? Uh-huh. Oye, pues muchísimas gracias por llamarnos y compartir esto. Y bueno, pues me imagino que ya ahorita la situación con tu familiar y todo eso está mejor, ¿está bien? Sí, ya ahorita ya está bien, pero pues en ese entonces realmente pasaron muchas cosas y con él pues no estaba bien. O sea, ya después te explicaba que veía cosas, que sentía pues realmente que pues, no sé, como presencias de personas. Y pues sí, al momento sí lo crees, y sí, en serio lo crees, porque primero que nada, pues estás en la escuela donde antes fue hospital y panteón, y pues sí crees que algo se le haya metido a él, porque pues los muertos, pues realmente te digo que si juegas con algo así, es para que en algún momento te pase, pues, no sé, algo como una lección de que digas, por estar haciendo esto, claro, pues así te pasa. Pero pues sí, él estuvo un tiempo así. ¿Pero se le fue pasando o sí, tuvo se que fue pasando, pero tuvo pues, que buscar ayuda o simplemente se fue pasando con el tiempo? Pues creo que es más o menos se le pasó con el tiempo, pero cuando le pasó, pues sí era como que hasta él lo atrajo mucho a buscar más sobre los espíritus y así. Uh-huh. Entonces empezó a interesarse y de repente en su cuarto, pues entraban a su cuarto y como que se sentía una energía mala, como que estaba, no sé, es que el cuarto en donde él estaba se volvió muy oscuro, porque ya ve que antes eran de los de esos de lámina. Entonces cuando pusieron el techo como de ladrillo, se volvió uno de los cuartos más oscuros de la casa de mi abuelita. Y pues también en la casa de mi abuelita pasaban algunas cosas. Para esto, cuando pusieron eso, se volvió uno de los cuartos más oscuros de la casa de mi abuelita. Y entrabas a ese cuarto y como que sí sentías pues miedo de entrar. La vibra. La vibra así como mala. Pero pues ya después de un tiempo ya se le empezó a pasar y ahorita ya está mejor, ya bueno. Es mucho mejor, pero obviamente que en ese momento empezó él a investigar y a ver que por qué él estaba así y investigar sobre las cosas que veía y todo eso. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por llamarnos y compartir esto. Sí. Bueno, ojalá y familiar a lo mejor algún día nos llamara y nos contara de viva voz, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Me repites tu nombre, por favor? Daniela Granados. Daniela, muchísimas gracias. Sí. Tengas buena noche. Igualmente. Gracias. Y bueno, pues ya estamos llegando prácticamente al final de este programa. Queremos agradecerles su atención y bueno, sobre todo a todos aquellos que nos han estado llamando. Seguramente algunos se quedaron por ahí esperando a que entrara su llamada. Hemos tenido muy buena respuesta y muchísimas llamadas para contarnos sus historias, anécdotas y de todo que hemos tenido esta noche. Muchísimas gracias, Saúl. Por eso metiendo efectos sonidito. Pues así es, nos estaremos escuchando el día de mañana y que pasen buenas noches y felices sustos. Así es, Luis. Pues claro que sí, los estaremos esperando el día de mañana. Le recordamos los teléfonos en cabina para que no se les olvide: el 15207-99, el 15200-09, los cuales son los teléfonos aquí en cabina para que nos llamen, cuenten sus historias y nos espanten del miedo. En punto de las 10 de la noche, mañana por aquí los esperamos. Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Hasta mañana. Esto no termina aquí,